From Pacifica, this is... Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. 8 US Marines have been charged in connection with the killing of 24 Iraqis. 8 infantes de marina fueron acusados con relación a los asesinatos de 24 iraquíes llevados a cabo el año pasado en la localidad de Hadita. El coronel de infantería de marina Stuart Navarre anunció los cargos el jueves en el campo Pendleton en California. El coronel Stuart Navarre dijo: basándome en los hallazgos de la investigación, se presentaron varios cargos contra 4 infantes de marina con relación a la muerte de civiles iraquíes el 19 de noviembre de 2005. También se presentaron cargos contra 4 infantes de marina por no confirmar y o investigar la muerte de los civiles iraquíes. Algunos de los cargos son homicidio, incumplimiento del deber, prestar declaraciones oficiales falsas y obstrucción de la justicia. La noche del 20 de noviembre de 2005, las víctimas estaban durmiendo cuando infantes de marina irrumpieron en sus hogares y los mataron a balazos. Inicialmente, las Fuerzas Armadas afirmaron que 15 civiles habían muerto cuando explotó una bomba colocada por insurgentes al costado de una carretera. Al anunciar los cargos el jueves, los infantes de marina reconocieron que esa afirmación era falsa. En Irak, el secretario de Defensa, Robert Gates, continuó con su visita inaugural el jueves y se reunió con el primer ministro de Irak y otros altos funcionarios. La visita de Gates coincidió con crecientes informes de que el gobierno de Bush está intentando enviar más soldados a Irak. Gates se negó a entrar en detalles con sus homólogos iraquíes. El secretario de Defensa dijo: puedo asegurar que no se discutió el número de soldados adicionales. La conversación se basó principalmente en un enfoque general y en plantear la posibilidad de enviar ayuda adicional. Pero como dije anteriormente, él no habló de cifras. Estuvimos hablando en términos generales. El primer ministro de Irak, Nouri al-Maliki, luego dijo que no se oponía a un influjo de soldados estadounidenses y que los líderes de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos eran quienes debían decidir. En otras noticias sobre Irak, 4 soldados estadounidenses murieron en la provincia de Anbar el jueves. Al menos 70 miembros de las fuerzas estadounidenses murieron este mes, que ahora va camino a ser uno de los más letales desde que comenzó la guerra en Irak. Mientras tanto, Irak es el país del mundo donde murieron más periodistas por 4º año consecutivo. Según el Comité para la Protección de Periodistas, más de la mitad de los 55 casos de asesinatos de periodistas en el mundo ocurrieron en Irak. El New York Times publicó un controvertido artículo censurado por la Casa Blanca que critica la política estadounidense con respecto a Irán. El gobierno de Bush había impedido su publicación alegando que contenía información clasificada. El coautor del artículo de opinión es el exfuncionario del Consejo de Seguridad Nacional, Flynn Leverett. El New York Times no ignoró la censura de la Casa Blanca y publicó el artículo en formato de redacción. Leverett sostuvo que la Casa Blanca le exigió que elimine secciones que detallan información de público conocimiento sobre cómo Irán cooperó con Estados Unidos después de los atentados del 11 de septiembre y cómo Irán se ofreció a negociar un acuerdo diplomático con Estados Unidos hace 3 años. En una declaración adjunta, Leverett escribió que continuará haciendo campaña para que el artículo sea publicado sin la censura de la Casa Blanca. Mientras tanto, en la ONU, el Consejo de Seguridad se prepara para votar una nueva resolución que amenaza con imponer sanciones si Irán no detiene el enriquecimiento de uranio. El jueves, la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, predijo que Irán afrontará consecuencias severas por su desobediencia. La secretaria de Estado dijo: estoy muy satisfecha y tengo la certeza de que la resolución que se adoptará será una resolución que le diga a Irán que no puede ignorar a la comunidad internacional y que también le imponga sanciones a Irán por su desobediencia. Solo quiero recalcar que una resolución basada en el capítulo 7 coloca a Irán en un lugar muy poco agradable en lo que refiere a la comunidad internacional, en lo que refiere a las decisiones que las personas tomarán sobre Irán como socio en la economía internacional y que es lo más importante de esta resolución. En Somalia, miles de personas huyeron hoy de sus hogares en medio de crecientes luchas entre las fuerzas del gobierno respaldadas por Etiopía y el Consejo de Cortes Islámicas de Somalia. El Consejo de Cortes Islámicas controla gran parte de Somalia y ahora lucha para expulsar a los soldados etíopes del único fuerte del gobierno restante en el norte de Mogadiscio, la capital del país. El jueves, el líder del Consejo de Cortes Islámicas dijo que Somalia ahora se encuentra en estado de guerra. En Turkmenistán, el presidente Saparmurat Niyazov murió el jueves de un infarto. Los observadores prevén una lucha de poder para decidir quién controlará este país rico en gas. Niyazov era conocido como un líder autoritario que encarceló a los opositores y construyó tributos fastuosos a su mandato. En materia económica, una auditoría externa concluyó que el Banco Mundial le ha restado importancia o ha ignorado sus propias evidencias cuando promocionaba políticas que favorecían la globalización neoliberal. Según el Financial Times, la auditoría indica que el Banco Mundial habitualmente ha hecho investigaciones sin evaluar la evidencia. Y en otras noticias internacionales, hablaremos del rescate que nunca se efectuó. 31 años después de que los soldados indonesios asesinaron a 5 periodistas australianos en Timor Oriental, el gobierno australiano reveló que una misión de rescate de las fuerzas especiales fue cancelada solo 3 días antes de su muerte. Los periodistas fueron asesinados por orden de los generales indonesios. Fuentes del gobierno dicen que las fuerzas especiales estaban esperando en el aeropuerto de Darwin, en Australia, autorización para escabullirse en Timor Oriental y llevar a cabo el rescate. No obstante, la misión fue cancelada luego de que altos funcionarios del gobierno no la autorizaron. Aproximadamente 2 días después, el corresponsal de la televisión australiana, Greg Shackleton, y su equipo hicieron lo que sería su último informe. El corresponsal de la televisión australiana, Greg Shackleton, dijo: ¿Por qué se preguntan? ¿Están invadiéndonos los indonesios? ¿Por qué? Se preguntan. Si los indonesios creen que Fretilin es comunista, ¿no enviaron una delegación a Dili para averiguarlo? ¿Por qué? Se preguntan. Los australianos no nos están ayudando. Cuando los japoneses invadieron, nos ayudaron. ¿Por qué? Se preguntan. Los portugueses no nos están ayudando. Todavía somos una colonia portuguesa. ¿Quién? Se pregunta. ¿Quién pagará por los terribles daños a nuestros hogares? Yo respondí que Australia no enviaría fuerzas aquí. Eso es imposible. Sin embargo, le dije que podíamos pedir que Australia tratara este asunto en las Naciones Unidas. Eso era posible. En ese momento, el segundo al mando se paró y exclamó: periodista camarada, y estrechó mi mano. El resto estrechó mi mano y nos aplaudieron, porque somos australianos. Eso es lo único que quieren, que las Naciones Unidas se preocupen por lo que está pasando aquí. Un día después de que Shackleton hiciera este informe, las fuerzas indonesias lo asesinaron. En otras noticias sobre Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional admitió por primera vez que un programa para vigilar a los pasajeros de vuelos nacionales que fue suspendido violaba las leyes federales de privacidad. El programa, llamado Vuelo Seguro, ha sido utilizado para evaluar si los pasajeros debían ser incluidos en las listas de vigilancia de posibles terroristas. Una revisión de la Oficina de Privacidad del Departamento de Seguridad Nacional descubrió que el programa violaba las leyes porque no le revelaba a los pasajeros la información obtenida de corredores de bolsa. En Nueva Jersey, el gobernador Sean Corsain sancionó el jueves una ley que le otorga a las parejas gay el derecho a la unión civil. Nueva Jersey se convertirá en el tercer estado en permitir las uniones civiles entre personas del mismo sexo cuando la ley entre en vigencia en febrero. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV, y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.